ti ya no puedo volverte a ver. Si supieras, vida mía, que yo vivo pensando en ti, solamente en sueños.